Concepción, en el Valle del Mantaro. Para ellos nuestro saludo. Y aquí estamos con otro gran éxito. ¿Qué le dice para ustedes? Gloria, Paulina y... Angélica. Que por tu amor sigo sufriendo. Yo me pensé, eres que sí, y no lo entiendo. Será la luz, la ilusión, parte de mi vida. Yo no tengo tu amor, será la razón de mi vida. Amor, perdóname, mi amor, amor, perdóname. Perdóname, si alguna vez. Que yo te cosa dice yo para que te dejes. Perdóname si alguna vez yo te solo sé que por tu amor sigo sufriendo. Nunca pensé que eres así y no lo entiendo. Tengo la luz, la ilusión, parte de mi vida. Si no tengo tu amor, será la razón de mi vida. Amor, perdóname, mi amor, amor, perdóname. Perdóname, si alguna vez yo te una vez, alguna vez yo sentí. ¡Horacio! ¡Guacayo querido! Solo sé que por tu amor sigo sufriendo. Yo me pensé, eres que sí y no lo entiendo. Era la luz, la ilusión, parte de mi vida. Si no tengo tu amor, será la razón de mi vida. Amor, perdóname, mi amor, amor, perdóname. Perdóname, si alguna vez yo fui. ¿Qué cosa dice yo para que te alejes? Perdóname, si alguna vez yo fui. Amor, perdóname. Perdóname, si alguna vez yo fingí. ¿Qué cosa dice yo para que te alejes? Perdóname, si alguna vez yo fingí. Bienvenidos a